la fe no está acompañada del comportamiento que ordena la ley, entonces la fe en sí misma está muerta. ¿Quieres saber, hombre vacío, cómo la ley sin fe está muerta? Pues así como un cuerpo sin vida está muerto, así también la fe sin el comportamiento y el cumplimiento de la ley está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17, y pasar al versículo 20 y al versículo 26. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estarnos sintonizando en este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción, con muchísimo gusto deseamos que por lo menos se hayan dado el tiempo para haber corroborado una de las citas que aportamos. Lo único que se busca es que una vez que lo hayan corroborado, se den cuenta de que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y lo más maravilloso es que todo lo que de Dios procede es gratis. Muchísimas gracias. Bien, anticiparles mis disculpas por regresar a la cita con la que iniciamos el programa. Bueno, ya sale de sobra, pero lo seguimos haciendo con mucho gusto porque el repasar razonando lo que la cita nos dice es de vital importancia. En esta ocasión, el citar a Santiago es más relevante porque recordemos que Santiago es en griego el nombre de Jacobo en hebreo, pero con mucha pena les digo que Jacobo era el hijo mayor de María. Oye, pero ya no se trata de Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Tito, Romanos, Hebreos. No. Lamentablemente este programa no es de complacencias. Lamentablemente para muchos de ustedes. Pero sí quisiera yo hacer un hincapié total en esta cita, exhortando de una manera respetuosa a todos los hermanos cristianos que con mucho orgullo se jactan en decir que son cristianos y no se han dado cuenta de que lo único que sí son es parte de la bola de católicos inconformes, pero que ahora se reúnen en otro domicilio. ¿Y saben por qué afirmamos esto? Queridísimos hermanos, con mucha pena, hermanos cristianos, esta cita es fatal para todos ustedes. Es la bala en el cráneo para todos ustedes. Es lo último que ustedes podían haber esperado de lo que el maestro dejó dicho. Para todos ustedes, hermanos cristianos, los que no cesan en seguir insistiendo que la ley era para los antiguos, que la ley era para los judíos, que la ley solamente era para el pueblo de Israel, para todos ustedes que se sienten ajenos a la ley santísima que cumplió cabalmente el maestro, pues para ustedes dice así: si la fe no está acompañada del comportamiento que ordena la ley, repito, si la fe que ustedes dicen tener no está acompañada del comportamiento que ordena la ley, entonces la fe de ustedes está muerta. ¿Quieres saber, hombre vacío, cómo la ley sin fe está muerta? Pues así como un cuerpo sin vida está muerto, así también la fe, sin el cumplimiento cabal de la ley, está muerta. Hermanos cristianos, Santiago era el hijo mayor de María. Es el apóstol, no Pedro, es el apóstol que se queda al frente de todas las cosas referidas al maestro. Así es que, para todos aquellos imbéciles que dicen que Pedro fue el primer papa, solamente hacen gala de su estupidez. Están haciendo gala de su ignorancia. Fue Santiago el que se quedó al frente de todos los asuntos religiosos, como ustedes le llaman. Pero lo que es fatal para ustedes, cristianos, es que Santiago, hijo mayor de María, segundo apóstol después de Pedro, al que se le encomiendan todo lo relacionado a las cuestiones del Cristo. Por tanto, si usted, querido cristiano, deja de andar haciendo gala de su ignorancia, la cual, permítame por favor, es culpa de usted, por flojo, por encomendarle a otro, al cual usted le paga el 10% de lo que usted gana. Esa flojera, queridísimo hermano, lo ha llevado a un grado de ignorancia tal que le juro que no estaba usted ni enterado de esta cita. Allá usted va y deja su 10%. Aquí, gracias al Altísimo, usted no tiene que pagar un solo centavo, ni siquiera partido por la mitad. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que usted, querido cristiano, sabe que todas las cosas que proceden de Dios son gratis? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Usted va el 10% de lo que gana y al Altísimo no tiene usted ni siquiera la vergüenza de decirle: gracias, Padre mío. Se emborrachó usted en diciembre, se emborrachó usted el primero de enero, gastó como loco en todos sus regalos. ¿Me puede usted decir, señor, señora, cuántas ofrendas le entregó usted al Altísimo? Tiene usted razón, ninguna. ¿Y sabe por qué? Ay, porque ¿cuánto cuesta un carnero? Más el cordero, más la leña, más el altar. Ay, no, mejor le compro a mi compadre y a mis sobrinos y a mis nietos. Santiago capítulo 2, versículo 17, versículo 20 y versículo 26. Pero todos ustedes sí sabían que un día como hoy, pero del año 1562, Catalina de Medici promulga en Francia el edicto de Saint-Germain, que consagra la libertad de conciencia y la libertad de culto para los protestantes. Ah, pero bueno, sí sabían todos ustedes que en 1706 nace Benjamin Franklin, científico y diplomático estadounidense. ¿Cómo que no lo sabían? Ah, bueno, pero sí sabían ustedes que en 1939, en Alemania, nazi prohíbe la actividad profesional a los odontólogos, veterinarios y farmacéuticos judíos. Eso sí lo sabían, ¿verdad? Hombre, queridísimos hermanos, hermanos cristianos, recuerden que día a día publicamos información relevante y de gran valor cultural, como lo antes presentado. Pero esto lo hacemos solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde nos pueden ubicar muy rápidamente como Yosef Ben Aharon. Y en el caso de Twitter, ustedes nos identifican como arroba JJ Valderrábano. Pero bueno, si quisieran conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invitamos muy cordialmente a que por favor entren también a www.ultimaadvertencia.com. Es el portal en donde incluso algunas de las efemérides son bellamente ilustradas y complementadas con información a detalle. Y si no están inscritos, queridísimos, en alguno de los medios que estamos refiriendo, los invito a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, va a enriquecer sus propios estudios e investigaciones. Al mismo tiempo, insisto, no dejen de visitar de manera constante nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes estén al tanto de la valiosísima información que ahí publicamos, lo cual, hermanos, lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes imágenes que corresponden al río Jordán, que en hebreo se pronuncia Nehar HaYarden. Jordán es un vocablo cuyo significado es el que baja. Y es que, fíjense ustedes que este río tiene una longitud, mucha atención, de 360 kilómetros, que de hecho nace en el monte Hermón y desemboca o baja hasta la costa norte del mar de Galilea. Fíjense ustedes que está considerado como el río más caudaloso y largo de Tierra Santa. Y de acuerdo con los textos evangélicos, este río fue donde Jesús se bautizó con esa agua por Juan el Bautista. Lamentablemente, al día de hoy, con este río se ha lucrado sobremanera, principalmente toda la bola de sacerdotes católicos, como toda la bola de pastores cristianos, invitando a que sus fieles sean bautizados por ellos en él, alegando que para seguir la misma tradición de aquellos días, cuando Juan bautizó a Jesús. Pero todo esto solo lo han hecho con fines lucrativos, pero ¿qué creen, hermanos? En favor de ellos mismos. Y a nombre de todos los amadísimos hermanos que formamos parte de esta maravillosa familia y grande familia, quiero agradecer en esta ocasión a nuestro amadísimo hermano don Óscar Santa Ana de Acapulco, Guerrero, quien muy amablemente nos comparte esta fantástica ilustración en donde podemos observar una Biblia cerrada, pero que la misma sujeta billetes de dólares. Y aunado el siguiente mensaje, que se lee literalmente así: al que tenga el evangelio como negocio, tendrá el infierno como ganancia. Y es que al día de hoy no debemos pasar por alto que se está cumpliendo lo que se nos advirtió y que así ha estado escrito en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 3 al 4, que a la letra dice: llegará el tiempo en que los hombres no querrán escuchar la ley, ni soportarán cumplir con ella. Antes, teniendo curiosidad por enterarse de las enseñanzas que justifiquen sus pasiones, por montones se prepararán para teólogos, para pastores, para doctores en divinidad, para sacerdotes, para ministros, etcétera. Y esto será conforme a sus propios depravados deseos de riqueza. Y apartarán de la verdad su oído, y mejor preferirán escuchar sus propios cuentos. Vaya nuestra gratitud, hermanos, todos los que conformamos esta maravillosa familia, vaya nuestra gratitud a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien muy amablemente fue quien nos compartió la siguiente frase del filósofo matemático y físico francés René Descartes, que a la letra dice: para alcanzar la verdad es necesario, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y construir de nuevo, desde los cimientos, todo nuestro sistema de conocimientos. Repito, Para alcanzar la verdad es necesario, una vez en la vida, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo, desde los cimientos, todo nuestro sistema de conocimientos. Y es que, hermanos, debido a la influencia de la religión, fíjense ustedes que es por ello que nos hemos alejado de la verdad. Y esto así quedó escrito para la posteridad en Jeremías capítulo 8, versículos del 8 al 9, que a la letra dice: ¿cómo es que ustedes dicen, nosotros somos sabios y la ley de Dios la cumplimos? Ciertamente la pluma mentirosa de los traductores la ha convertido en mentira. Confundidos también están todos los que se dicen sabios, aterrados y presos en la mentira, porque aborrecieron la verdadera palabra del Señor. Por tanto, es imperante alejarnos de cualquier influencia religiosa que haya en nosotros, ya sea infundada por la familia, por amigos y aún por nosotros mismos, y recibir de una vez por todas la verdad sin tapar, humildad y deseo de conocimiento. Igualmente, nuestra amadísima hermana Yaitza nos comparte esta fabulosa ilustración en donde podemos ver en la parte superior un cielo y en la parte inferior varios hombres y mujeres con el símbolo de las religiones que cada uno sigue. Y la siguiente frase: nuestro Señor Dios que habita en las alturas no está dividido. Y lamentablemente así sucede, hermanos, pues no debemos olvidar que los hombres hoy en día estamos divididos, pero más que nada por los principios religiosos que cada uno seguimos, mientras que Dios, por ser único, es indivisible. Él es el todo. Por tanto, ¿cómo entonces se habla del Dios de tal o cual religión y de tal o cual otra? De igual manera, un poco de gripa, mil disculpas. Vaya nuestra gratitud a nuestro amadísimo hermano, don Edward B. Rion, de Oaxaca, Oaxaca, quien tuvo la gentileza de enviarnos esta maravillosa reflexión que a la letra dice: nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Y esta hermosísima frase, bella y sabia, considerando que es aplicable a nuestro día a día en nuestras vidas, pues no llegaremos a ricos sin antes conocer las carencias, no llegaremos a sabios sin antes ignorar las cosas, etcétera. Por ende, la sabiduría que envuelve esta frase es maravillosa, y todavía la reforzamos con lo que así quedó escrito en Romanos capítulo 11, versículo 32 al 33, y que a la letra nos dice: si Dios ha cerrado las mentes de todos para que no crean, es precisamente para tener misericordia de todos. ¡Oh, cuán grandiosa es la verdad y las riquezas de la sabiduría acerca de Dios! Y de igual manera, vaya nuestra gratitud a nuestro amadísimo hermano Juan Andrés García de Dallas, Texas, quien nos hizo llegar la siguiente maravillosa ilustración en donde claramente podemos apreciar al planeta Tierra que está teniendo algunas explosiones en diferentes puntos y unos objetos voladores que reflexionan lo siguiente: miren, están peleando para ver cuál religión es la más pacífica y ni siquiera saben la verdad. Y esto lo confirmamos con lo que así quedó escrito en Marcos capítulo 12, versículo 24, que a la letra dice: y dijo Jesús, ¿acaso no se han dado cuenta de que están en un error por no querer entender lo que dicen las Escrituras ni la verdad acerca de Dios? Y finalmente, muchísimas gracias. Por favor, reciba nuestra gratitud. Miles de hermanos unidos. Don Israel Ortega. Le expresamos nuestra gratitud porque usted tuvo la gentileza de enviarnos esta comparativa ilustración que se titula Cristianismo. Perdón. Mil disculpas. Una pequeña gripa, nada más. Para que vean que los que venimos del cielo también nos enfermamos. Bien. Y a la izquierda podemos ver la frase, hermanos, como realmente se instituyó, y la ilustración de un hombre religioso atormentando a otro hombre en lo que se representa en la Inquisición. Mientras que a la derecha vemos la frase podemos observar la frase: como la iglesia te lo cuenta. Y vemos la representación artística del pasaje del evangelio conocido como: dejen que los niños vengan a mí. No estamos haciendo más que dejar que ustedes mismos, cada uno de ustedes, se responda a sí mismo. Si es cierto o no lo que nuestro amadísimo hermano don Israel Ortega nos muestra tan elocuentemente. Reciba nuestra gratitud, queridísimo hermano Israel Ortega, porque con dos imágenes usted ha hecho que los hermanos cristianos que tan gentilmente nos siguen se puedan dar de una vez por entendidos de que ellos, aun y cuando se digan cristianos, no son sino los mismos católicos, pero que ahora se reúnen en otro domicilio. Y antes de continuar, queridísimos hermanos, por favor, junto con ustedes, sigamos conociendo la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes, lo analizamos. Este estatuto que se refiere a la desnudez, observen que en este Dios ordena, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 10, específicamente lo que así quedó escrito: no verás desnuda a la hija de tu hijo o a la hija de tu hija, porque esa desnudez es tuya. Queridos hermanos, definitivamente este precepto es importantísimo, porque muchas veces creemos que podemos nosotros los abuelos llevarnos a las nietas a nadar, al club, o que si nos las encargan podemos bañarlas, asearlas, etcétera, y no. El mandamiento es muy concreto. Fíjense bien. No debemos ver la desnudez de las hijas de nuestros hijos ni de nuestras hijas, por lo que en lo que a los abuelos se refiere, no debemos ver a ninguno de nuestros nietos desnudos, ni chiquitas ni mayores, porque ante Dios esto no es correcto. Y yo pregunto, ¿y no acaso se han dado violaciones y abusos de algunos abuelos sobre sus nietas? Mucha atención, muchísima atención, ¿eh? Y el día de hoy vamos a presentar a todos ustedes un programa fantástico, pues, continuando con el tema los evangelios apócrifos, hoy precisamente hablaremos acerca de los extractos del libro sobre la infancia del Salvador, sobre la infancia del Maestro. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. muchas gracias. Un pequeño corte informativo. Vaya, para quitar un poquito de esta molestia, hombre, de la gripa. Pero, bien, hay muchas narraciones, fíjense ustedes, apócrifas, que dependen de una u otra manera del protoevangelio. Esta, del libro sobre la infancia del Salvador, destaca particularmente por su originalidad. Se discute mucho sobre la originalidad de este apócrifo y el del pseudo Mateo, pues existe una gran semejanza entre ellos. Fíjense ustedes que los críticos no se han puesto de acuerdo. Las opiniones son encontradas y, por lo tanto, la cuestión entonces no está resuelta. Aunque se ha hablado mucho de que este apócrifo pudo ser anterior y, por tanto, fuente de inspiración para el pseudo Mateo, esto, como se darán cuenta, no parece posible. No es posible, dado que el estilo carece de la artificiosa ingenuidad que caracterizaba a los apócrifos antiguos. En el libro sobre la infancia del Salvador, quiero que se den cuenta que se observa la mano de un erudito de los tiempos de Carlomagno en el siglo IX, que ha ido recogiendo y compilando datos y que después hace una composición personal, toda clase de detalles pintorescos a los episodios de interés ya conocidos, pero no muy difundidos, cambiando o refundiendo otros según gusto y hablando poco de los demasiados conocidos, lo que da como resultado un libro ágil, ameno y interesante. Es importante que se den cuenta que esta compilación se compone de dos partes muy diferentes entre sí. La primera, cuyo contenido denota una mayor antigüedad, se atribuye a Mateo y hace figurar la carta de Jerónimo, Acromacio y Heliodoro, que aparece en el libro del pseudo Mateo. La segunda da como supuesto autor a Santiago, a semejanza del protoevangelio, y es de época, cuidado, posterior. El primer apartado lleva por título La llegada del niño. Repito, la llegada del niño, no dice el parto. Mucha atención. Y José se adelantó con dirección a la ciudad, dejando a María en compañía de su hijo Simón. Bueno, no olvidemos que la semana pasada aprendimos que José ya era un hombre mayor que María. Y dice, dejando a María en compañía de su hijo Simón, ya que ésta caminaba despacio a causa de su cansancio. Entró en Betlehem, su patria, y ya en medio de la ciudad dijo, no hay cosa tan justa como el que uno ame a su ciudad natal, pues Ella constituye el descanso de todo hombre, y el que cada cual descanse en su propia tribu. Yo vuelvo a verte después de largo tiempo, oh Betlehem, casa buena de David, rey y profeta de Dios. Y dando vuelta, dice este manuscrito, vio un establo solitario y dijo: este es el sitio donde habré de aposentarme, pues parece ser albergue de caminantes, y no dispongo aquí de mesón ni de posada donde podamos descansar. Y bueno, echándole una ojeada, fíjense el término, dijo: ciertamente el local, bueno, pues es reducido, pero a propósito para algunos humildes como nosotros, pues está alejado del griterío de la multitud, de manera que no pueda perjudicar a una mujer a punto de recibir un niño. Así pues, este es el sitio en el que debo descansar con todos los míos. Hermanos, al decir esto, dice el manuscrito, que salió fuera, miró al camino y pudo darse cuenta María que se iba ya aproximando, esto lo hizo José, vio que María se iba aproximando en compañía de Simón. Después que hubieron llegado, dijo José: Simón, hijo mío, ¿cómo es que has tardado tanto? Y este le respondió: papá, no es por mí. María hubiera tardado aún más, porque, agotada como está, hacía muchas paradas en el camino para descansar. Durante el viaje siempre he estado preocupado, no fuera a sorprenderle el momento de la llegada del niño en plena marcha. Y doy gracia al Altísimo, porque le ha dado fuerzas para aguantar, pues, por lo que puedo sospechar y a juzgar por lo que ella dice, está ya muy próxima la llegada del niño. Y diciendo esto, mandó parar el juramento y bajó María de la cabalgadura. Hermanos, presten mucha atención. Y bajó María de la cabalgadura. Esto significa que si María iba montada en una bestia, es porque no estaba embarazada. Pues, ¿qué mujer podría soportar el trote de un animal a horas, a minutos de dar a luz? Entonces, dice la Escritura, dijo José a María: mujer, has sufrido mucho por causa de este viaje. Entra pues ya y cuídate. Tú, Simón, trae agua y lava sus pies. Dale también aliento y lo que necesite, y complácela en todo. Hizo Simón lo que le mandó su padre y la condujo a la cueva. Esta, al entrar María, se vio inundada por una luz, y entonces el lugar se iluminó como si fuera medio día. Ella, por su parte, no cesaba un momento, sino que estaba continuamente dando gracias entre sí. Simón dijo a su papá: papá, ¿qué pensamos que sufre esta doncella? Pues está hablando continuamente entre sí. Y José le dijo a Simón: no puede conversar contigo, pues está fatigada del viaje. Por eso habla entre sí y da gracias a Dios. Y acercándose a ella, le dijo: levántate, señora mía, sube al lecho y reposa. Y, queridísimos, hablando así, salió fuera. Poco después salió Simón en su seguimiento para decirle: date prisa, padre, ven con rapidez, pues María te necesita ya. Yo pienso que está ya lista. Y José le dijo: yo no me retiraré de su lado, mas tú, como joven que eres, vete rápido. Entra en la ciudad y busca a una comadrona para que venga junto a María, pues una partera será de gran ayuda para que María reciba al niño. Y respondió Simeón diciendo: Muchas gracias. Una disculpa una vez más. Y respondió Simón diciendo: ¿cómo voy a poder encontrar una partera yo, que soy desconocido en esta ciudad? Oye, padre, sé perfectamente y estoy seguro de que el Señor se preocupa de ella y de que Él le proporcionará todo lo necesario, así cuando el niño lo tenga en sus brazos. Y en esto, de pronto, una muchacha con el taburete que utilizaba para sentarse se paró y al verla se llenaron de admiración y José le dijo: oye, hija, ¿dónde vas con ese taburete? Y la muchacha le respondió: bueno, es que aquí me envió una instructora, pues fue en su busca un joven con toda prisa, diciéndole: ven rápido a recibir a un niño, pues una doncella está por recibirlo. Al oír esto, me envió mi institutriz por delante. Te informo que ella viene detrás de mí. José echó una mirada y, al verla venir, fue a su encuentro y le saludó y le dijo: ¿a dónde vas, buen hombre? A lo que José le dijo: bueno, voy a buscar a una mujer hebrea. Y le respondió la mujer: ¿tú eres de Israel? Y José respondió: sí, pertenezco al pueblo de Israel. Y esta mujer continuó diciendo: oye, ¿quién es la mujer que va a recibir un niño y que está en una cueva? Y entonces José le dijo: es María, mi mujer. la que fue educada en la casa del Señor. Y entonces esta señora le dijo, ¿no acaso es ella tu esposa? Y José dijo, es verdad que está casada conmigo, pero hoy va a recibir un niño que se le entregará desde la fortaleza celestial. Y ella le dijo, ¿es verdad lo que dices? Y José le respondió, ven y ve. Por fin entraron en la cueva y José le dijo, pasa. Y bueno, asiste a María. Ella se sintió llena de miedo al querer penetrar en el interior ante la gran luz que por dentro resplandecía y que no desapareció ni de día ni de noche mientras estuvo allí María. Por lo que dijo José a esta, mira, te he traído, le dijo a María, mira, te he traído a esta Saquel. Ella se encuentra fuera a la entrada de la cueva y no se atreve a venir hasta aquí por lo excesivo del resplandor. Y es que además esto le es imposible. María sonrió al escuchar esto y José le dijo, no te rías, mejor compórtate de manera prudente, pues ha venido por ver si acaso necesitas alguna asistencia. Y con esto la hizo entrar. Esta se paró ante la presencia de María después de que ésta consintió en ser examinada por espacio de algunas horas, en donde exclamó esta mujer y dijo a gritos, misericordia, Señor, Dios grande, misericordia. Bueno, es maravilloso porque María sonrió al oír esto y le dijo a José, oye, no te rías, sé prudente. Ella simplemente vino por si acaso tú necesitaras algo. Y con estas palabras pidió que entrara. Esta se paró ante la presencia de María y después de que ésta consintió en ser examinada por espacio de algunas horas, exclamó la señora que allí estaba y dijo a gritos, misericordia, Señor y Dios grande, pues jamás se ha oído ni se ha visto ni ha podido caber en sospecha humana que unos pechos estén hinchados de leche y que a la vez un niño recién nacido esté denunciando la virginidad de su madre. La Virgen se mantuvo, aún recibiendo al niño, continuó siendo virgen. Ante la tardanza de esta mujer, obviamente José entró a la cueva. Vino entonces aquella a su encuentro y ambos salieron fuera, encontrando a Simón de pie. Este le preguntó a esta mujer, señora, ¿qué es de María la doncella? ¿Puede abrigar alguna esperanza de vida? Por lo que le respondió, ¿qué es lo que dices, hombre? Siéntate y te contaré una cosa maravillosa. Y elevando sus ojos al cielo, dijo con voz clara, Padre omnipotente, ¿cuál es el motivo de que me haya cabido en suerte presenciar semejante milagro que me llena de vergüenza? ¿Qué es lo que he hecho yo para ser digna de ver tus santos misterios? De manera que me hicieras venir en aquel preciso momento para ser testigo de las maravillas de tus bienes. Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo podré narrar lo que mis ojos vieron? Y Simón le dijo: te ruego me des a conocer lo que has visto. Y le dijo esta mujer: no quedará esto oculto para ti, ya que es un asunto lleno de muchos bienes. Así pues, presta atención a mis palabras y llévalas en tu corazón. Cuando hube entrado para examinar a la doncella, la encontré con la cara hacia arriba, mirando al cielo. Y hablando consigo misma, yo creo que estaba en oración y bendecía al Altísimo. Cuando hube, pues, llegado hasta ella, le dije: dime, hija, ¿no sientes por casualidad alguna molestia? ¿O tienes a alguien que sea algún miembro adolorido? Mas ella continuaba inmóvil, mirando al cielo, cual una sólida roca, y como si nada escuchara. En aquel momento separaron todas las cosas silenciosas y atemorizadas. Los vientos dejaron de soplar. No se movió hoja alguna de los árboles, ni se oyó el ruido de las aguas. Los ríos quedaron inmóviles y el mar no tenía olas. Callaron los manantiales de las aguas y cesó el eco de las voces humanas. Reinaba por doquier un gran silencio. Hasta el mismo polo abandonó desde aquel momento su vertiginoso curso. Las medidas de las horas habían ya casi pasado. Todas las cosas se hubieran abismado en el silencio, atemorizadas y estupefactas. Nosotros estábamos enterrando la llegada del Dios Alto, la meta era alcanzar la virtud de Dios. Y en cuanto salió a la luz, esta mujer adoró a aquel a quien reconoció haber ella misma recibido. El niño resplandecía tanto como el sol, estaba limpísimo y era muy grato a la vista, pues sólo él apareció como paz que apacigua todo el universo. En la misma hora de ser recibido, se escuchó la voz de muchos que no eran visibles y que decían a una sola voz: amén. Y aquella luz se multiplicó y oscureció con su resplandor el fulgor del sol, mientras que esta cueva se vio inundada de una intensa claridad y de un aroma suavísimo. Esta luz nació de la misma manera que el rocío desciende del cielo a la tierra. Su aroma es más penetrante que el perfume de todos los ungüentos de la tierra. Yo, por mi parte, quedé llena de miedo y de admiración, y el miedo se apoderó de mí, pues tenía fija mi vista en el intenso resplandor que despedía la luz que había surgido. Y esta luz se fue poco a poco condensando y tomando la forma de un niño hasta que apareció finalmente un infante, tal y como suelen ser los hombres al nacer. Yo entonces cobré valor, me incliné, le toqué, le levanté en mis manos con gran reverencia y me llené de espanto al ver que no tenía el peso propio de un recién nacido. Lo examiné y vi que no estaba manchado, lo más mínimo, sino que su cuerpo todo era nítido, como acontece con la rociada del Dios Altísimo. Y aquella luz se multiplicó y oscureció con su resplandor el fulgor del sol, mientras que esta cueva se vio inundada de una intensa claridad, pero también de un aroma suavísimo. Presten atención, hermanos. Y aquella luz se multiplicó a tal grado que oscureció con su resplandor al mismísimo sol, mientras que esta cueva se vio inundada de una intensa claridad, pero de un aroma muy agradable. Esta luz nació de la misma manera que el rocío desciende del cielo a la tierra. Su aroma es más penetrante que el perfume de todos los ungüentos de la tierra. Yo, por mi parte, quedé llena de miedo y de admiración. El miedo se apoderó de mí, pues tenía la mirada fija en el intenso resplandor que despedía la luz que de la nada había surgido. Atención. Y esta luz se fue poco a poco condensando y tomando la forma de un niño. Repito, era un rayo de luz enorme, cegador, al grado que no se podía ver nada. Resplandecía más que el sol, fíjense bien. Pero dice, esta luz se fue poco a poco condensando y tomando la forma de un niño. Recuerden que los señores del cielo, del Altísimo, es con luz, con lo que abduce, y entonces con luz también es con lo que él da y reparte. Pero dice así, y tomando la forma de un niño, hasta que apareció finalmente un infante, tal y como suelen ser los hombres al nacer. Yo entonces cobré valor, me incliné, lo toqué, lo levanté en mis manos con gran reverencia, pero me llené de espanto al darme cuenta que no tenía el peso propio de un recién nacido. Lo examiné, vi que no estaba manchado en lo más mínimo, sino que su cuerpo todo era nítido, como acontece con la rociada del Dios Altísimo. Era ligero de peso y radiante a la vista. Y mientras me tenía sorprendida, al ver que no lloraba como suelen hacerlo los recién nacidos, estaba mirándole de principio a fin, cuando este bebé me dirigió una gratísima sonrisa. Después, abriendo los ojos, fijó en mí una penetrante mirada y al instante salió de su vista una gran luz, como si fuera un inmenso relámpago. Simón respondió al oír esto: dichosa de ti, mujer, que fuiste digna de presenciar y anunciar esta nueva y santa visión. Y dichoso de mí también por haber escuchado todo esto, pues, aunque no lo vi, lo creo. Y la comadrona le dijo: aún tengo que contarte otra maravilla para que te llenes de admiración. Y respondiendo Simón dijo: dímela, dímela, pues siento gozo al escuchar estas cosas. Y la mujer le dijo: cuando tomé al infante en mis manos, vi que tenía muy limpio todo su cuerpo, sin las manchas con las que suelen nacer los hombres, y pensé para mis adentros que a lo mejor habían quedado otros fetos en la matriz de la doncella, pues es cosa que suele acontecer con las mujeres en el parto, lo cual es causa de que corran peligro y mueran de ánimo. Y de inmediato llamé a José, y puse al bebé en sus brazos. Me acerqué luego a la doncella, la toqué y comprobé que ella ni siquiera estaba manchada de sangre. ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Qué voy a decir? No atino, no sé cómo describir una claridad tan hermosa del Dios vivo. Mas tú, Señor, eres mi testigo de que la he tocado con mis manos y de que ella es virgen, no solo a raíz de este acontecimiento, sino también ella es virgen de un hombre masculino. En aquel momento me puse a gritar a grandes voces, glorifiqué a Dios, caí sobre mi rostro y le adoré. Después salí fuera. José, por su parte, envolvió al niño entre mantos y lo reclinó en el pesebre. Y le dijo Simón: ¿te ha dado alguna recompensa? Y esa mujer le respondió: soy yo más bien la que me siento obligada por una deuda de merced, de agradecimiento y de oración. He hecho promesa de ofrecer a Dios un sacrificio sin mancha por haberse dignado concederme la gracia de ser espectadora y testigo consciente de esta maravilla, pues yo misma directamente ofrezco un regalo por todo lo que me ofrecen en la casa de Dios. Y después de decir esto, dijo a su aprendiz: hija mía, toma el taburete y vámonos. Hoy mi vejez ha visto a una mujer sin dolores y a una virgen que maravillosamente y de la nada es madre. Y si es lo que acabamos de ver, si eso que acabamos de ver puede llamarse una asistencia a parto, yo tengo para mí que ella se abandonó a la voluntad de Dios, el cual permanece por los siglos de los siglos. Y diciendo esto, se retiró. Amadísimos hermanos, ¿se dan cuenta de cuán maravilloso fue aquel momento de la entrega del Maestro Jesús, siendo niño, a María? ¿Cuán grandioso fue que ni siquiera la propia partera podía entender cómo una mujer que se supone debía parir ni siquiera tenía manchas de sangre? Y aún más, no había sido tocada por el sexo de su marido. Pero más aún maravilloso es que el niño tenía una forma resplandeciente y sin el peso de un niño recién parido. Queridos hermanos, ojalá en esta ocasión sí se den el tiempo durante la semana para repasar este fantástico programa, porque quiero invitarlos desde este momento a que no dejen de ver el próximo programa, porque les juro que si lo que hoy hemos conocido les ha fascinado, bueno, pues lo que la próxima semana aprenderán les maravillará, porque la continuación de este maravilloso libro tiene por subtítulo La adoración de los sabios, y conoceremos qué sucedió desde que llegaron los hombres sabios a adorar al rey Jesús y durante su estancia con él. No se lo pierdan. Caray, Magoth 69. Oye, ¿qué opinas de la fiesta pagana que se celebra hoy domingo de San Antón, según patrono de los animales, aquí en Madrid, España? Ay, queridísima Magoth 69, queridísima hermana, patrono de los animales, el único dueño y señor de todo cuanto existe es el Altísimo. Lamentablemente, queridísima hermana, ni San Antón, ni San Antonio, ni San Judas, ni la Virgen de Guadalupe, ni San Bernabé, nadie, absolutamente nadie, queridísima hermana, nadie es patrón de nadie. El único patrón que tenemos, queridísima, es el bendito. Y antes de despedirnos, amadísimos, permítanos por favor enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Toluca, Estado de México, a nuestro queridísimo hermano don Luis Miguel Trejo Vega, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que semana a semana sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, don Luis, muchísimas gracias, porque el que usted deposite su confianza en un servidor no es más que volcarnos nosotros en atenciones a todo lo que usted requiera. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque me pongo a sus órdenes. Y nuestro Padre Eterno, el Todopoderoso, el Santo por siempre, el Justo y Bendito, que a usted le multiplique y a sus más queridos los proteja, los colme de bendiciones y la sabiduría y todo cuanto poseen les sea doblemente entregada. Y bueno, queridos hermanos, mañana lunes los invito a que no se pierdan a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, y 24 horas, tiempo del Centro de México, a la entrevista que una vez más, muy amablemente, Mayra Berenice ha tenido a bien invitarme a su programa de radio Misterios Ocultos, y que podrán escuchar a través de www.joseradio.com. No se la pierdan, sin duda les fascinará esta valiosísima información. Y bueno, finalmente, queridísimos, a todos aquellos de ustedes, amados hermanos, que desean entrar en contacto con sus servidores, además de lo que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, también lo pueden hacer a través de Skype, y nos ubican rápidamente como J. Valderrábano 90. Para nuestros hermanos que radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del Centro de México. Y nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, también los martes entramos en contacto, pero a las 20 horas, tiempo del Centro de México, para que de esta manera, en conjunto, puedan participar exponiendo sus dudas e inquietudes. Así que, hermanos, una vez más, no hay obstáculos. ¿Para qué? ¿Para qué les corto el programa, verdad? Quienes deseen conocer más sobre la verdad acerca del Altísimo y todo lo relacionado a las cuestiones del cielo, o aclarar simplemente cualquier duda, expresar inquietudes, lo hagan de manera personal o grupal, y con muchísimo gusto estaré para servirles. Amadísimos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro Señor Dios, el Creador, nuestro Padre, el bendito y santo por toda la eternidad, nos bendiga, pero que nos dé más sabiduría junto a nuestros más queridos y nos permita seguir su ley santísima para poder decir todos nosotros que cumplimos verdaderamente con su voluntad, y que a ustedes, hermanos, el bendito les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos con este sabio proverbio judío que dice: si alguien se arrepiente, no le recuerdes ni le reproches sus anteriores acciones. Y es que aquellos de nosotros que sabemos lo que es verdaderamente arrepentirse, sabemos que, aún reconociendo nuestras malas acciones y estando conscientes del mal que hayamos hecho, no dejamos de cargar con el recuerdo de ellas. Por eso, no debemos reprochar nada a aquel que ya se ha arrepentido de alguna o algunas de sus acciones. Pues, hermanos, no somos jueces, y por ende, no somos dignos ni siquiera de opinar respecto a las faltas de nuestros prójimos. Queridísimos hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entiendan las cosas que se ven en el cielo, y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian. Ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo, para que vean tus maravillas.